Bienvenido aquí a nuestra tierra. Lo recibimos siempre con particular cariño, agradecimiento, compromiso por su palabra cumplida, presidente. Porque cada compromiso que ha hecho con las y los sonorenses ha representado invariablemente una palabra cumplida.